Esta mañana queremos hablar un poco acerca de la madurez y queremos hacernos un pequeño autoexamen a ver si es cierto que encajamos o no encajamos en los principios, en los conceptos bíblicos acerca de la madurez. Ahora, tenemos que poner una base y vamos a poner una base que tiene que ver mucho con la psicología. Hay muchas ideas acerca de la madurez. Todos pensamos que de alguna manera estamos madurando. Nadie se cree a sí mismo como que yo no estoy madurando. Y eso es porque ligamos mucho el aspecto de la madurez al aspecto de la edad cronológica. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Usted puede crecer cronológicamente y no tener mucha madurez. Pensamos que entre más viejos, más maduros. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pero realmente no es así. Nos daría vergüenza que algunos, que son más jóvenes que nosotros, se comportan con mejor, con mayor madurez que nosotros. Normalmente, no queremos quedarnos todo el tiempo siendo inmaduros, ¿verdad? Al menos no conscientemente. Conscientemente no pensamos que vamos a ser inmaduros y que así nos vamos a quedar. Ahora, la religiosidad que hay en nuestro ambiente eclesiástico es tan fuerte que nos da ciertos criterios, nos muestra ciertos criterios que no necesariamente son correctos en cuanto a la madurez. Nos enseña que la madurez depende de las cosas externas, de lo que hacemos, de la imagen que presentamos. Y es así que podemos ver a alguien que es muy serio, que se sienta tranquilito con su Biblia, y entonces decimos, ¡ah, ese hermano es muy maduro! Y realmente no es así. Tenemos que ser muy cuidadosos y entender cuáles son los genuinos conceptos bíblicos que hablan acerca de la madurez. Ahora, para entrar un poco en materia, vamos a definir lo que es la madurez. Según la Real Academia de la Lengua Española, el diccionario dice o señala tres usos del término madurez. El primero es la sazón de los frutos. ¿Cuándo decimos que un fruto está maduro? Cuando no está verde. Cuando está sazón, cuando ya está listo, ya llegó a su punto para comerlo. ¿Verdad? Ya llegó a su punto para comerlo. Yo soy un experto comprando papayas. Porque yo todos los días me como mi pedazo de papaya, y hasta ahorita no he logrado comprar una papaya que esté a punto. O está muy verde o ya está muy madura. Casi siempre lo que nos refleja la parte externa no es lo mismo que lo que está ahí adentro. Podemos ver una papaya así como verdecita, amarillita, que ya casi que, pero está verde, todavía le falta. Entonces, no nos podemos dejar llevar por las cosas externas. Pero, esa es la primera definición que muestra el diccionario. Cuando nos habla de la sazón del fruto, cuando ya el fruto está listo, entonces es que ya alcanzó la madurez. El segundo concepto que tiene el diccionario es el del buen juicio, la prudencia, la sensatez. Una persona madura es una persona prudente, sensata, con buen juicio. ¿Qué quiere decir buen juicio? Que tiene la capacidad de discernir, de evaluar y de emitir una opinión correcta. No se deja llevar ni se influye por las ideas equivocadas de alrededor, sino que tiene un buen juicio. Es una persona que puede dar una palabra adecuada en el momento adecuado. No es imprudente, sino es una persona ecuánime. Da una opinión sensata en el momento en que se requiere. La tercera acepción de la palabra madurez es la persona que ha alcanzado su plenitud vital, que ha alcanzado la plenitud de su vida y aún no ha llegado a la vejez. Es cuando hemos alcanzado la curva máxima en la que podemos llegar en nuestra vida sin haber llegado todavía a la vejez, y hemos alcanzado la plenitud de nuestra vida. Esa podríamos decir que es la madurez. Al menos eso es lo que refiere el diccionario. Pero hay diferentes tipos de madurez. Hay diferentes conceptos y diferentes áreas en las cuales se aplica la palabra madurez. Veamos algunas verdades acerca de esta palabra, acerca de este concepto. Primero, esta no se relaciona necesariamente con la edad cronológica. No es lo mismo tener tantos años que ser maduro. No es lo mismo. Tenemos la idea equivocada de que entre más viejo, más maduro. No siempre funciona así. A veces entre más viejos somos más inmaduros. Los especialistas afirman que ninguna persona, fíjese bien, que ninguna persona deja de ser en ciertos aspectos un niño, ya que todos necesitamos la protección de los demás. De hecho, muchas veces se dice que un hombre se casa porque en cierta manera necesita una madre, pero que también una mujer se casa porque en muchos aspectos necesita un padre, o por lo menos anda buscando la figura de un padre. Psicológicamente, ese es un concepto aceptado. Ahora, el hecho de que en algunas áreas sigamos siendo niños, Jesús dice, en cuanto a la malicia, sed niños, pero en cuanto a vuestra manera de pensar, piensen como adultos. Hay algunas áreas en las cuales tenemos que seguir siendo niños. El problema es que hay demasiadas áreas en las cuales nos seguimos comportando como niños. Y eso es lo que suele ser un problema. De esta forma, la madurez no es solo una etapa cronológica, sino que se encuentra asociada, está ligada a un estado mental y a una actitud. Tiene mucho que ver con tu capacidad mental y con tu actitud. No siempre se madura de forma integral y en todos los aspectos de la personalidad. Esto quiere decir que no siempre tenemos la misma edad cronológica, la misma edad mental, la misma edad emocional, la misma edad en cuanto a otras áreas. Y vamos a ver qué otras áreas tenemos por aquí. La inmadurez emocional, por ejemplo, se encuentra vinculada a los lazos afectivos de la niñez. Si usted es una persona inmaduro emocionalmente, los especialistas dicen que normalmente se debe a algún trauma que usted tuvo en su infancia, su primera infancia, y entonces ese trauma, ese problema que tuvo en la infancia, le impide madurar emocionalmente en la misma nivel, en la misma proporción que usted va madurando cronológicamente. De hecho, algunos especialistas dicen que si usted tuvo un problema grave en su niñez, como por ejemplo un abuso sexual o algún trauma muy fuerte, el haber perdido a su padre o a su madre, puede ser que usted se quede anclado en esa edad cronológica y que usted tenga un desarrollo emocional de un niño de 5 años, o de 10 años, o de 15 años, que fue cuando sucedió ese evento traumático. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué digo todo esto? Porque quizás algunos de nosotros no nos explicamos por qué no caminamos en ciertas áreas. Caminamos en otras, pero hay algunas que nos cuesta caminar. Y es importante saber que puede existir un evento traumático en la vida tuya que te impide seguir creciendo, seguir madurando en esa área. Y te has quedado ahí. Te has quedado ahí. Te quedaste en los 5 años, en los 10 años, en los 15 años, en una edad X, por algún trauma que viviste. Este tipo de problemas son más difíciles de romper, porque generan cierto tipo de dependencias. Muchas de las adicciones a las cuales nosotros nos atamos vienen precisamente por estos problemas en las edades más pequeñas, en la infancia. Ahí se generan este tipo de dependencias o adicciones, miedos. Puede ser que tú todavía tengas temor a algunas cosas y esos temores los aprendiste en la niñez. Y una debilidad del yo, que prefiere vivir como una prolongación de otro. Yo me he dado cuenta muchas veces que hay personas que no se atreven a vivir su propia vida, sino que siempre viven como a la sombra de otros. Este es un problema de falta de madurez, el no asumir tu propia personalidad, sino que siempre vivir tu vida como una prolongación de la otra persona. Tú estás atrás, apoyando, estimulando, ayudando a esta persona, pero no te atreves a tomar tú el protagonismo. Este tipo de inmadurez es, repito, difícil de tratar, porque hay que tratar todos estos traumas y problemas que fueron generados en la niñez. La inmadurez social, por ejemplo, se refleja en la no aceptación de tu propia personalidad y pretendes ser una persona que no eres. Aquí surgen los complejos de inferioridad o superioridad y esto puede parecer vinculado a la falta de aceptación del yo, que impide el paso a una persona adulta. ¿Qué es lo que sucede? Que no estás satisfecho con lo que eres y entonces pones una imagen, una cara de algo que no eres. Surge el complejo de superioridad. Hay personas que quieren vivir en un estándar muy alto y se gastan la vida tratando de simular o de manifestar un estado de vida, una forma de vida que no es el de ellos. Esto es inmadurez. Una persona madura es aquella que cuenta con una coherencia interna, equilibrio, y que puede pensar, decir y hacer lo mismo sin contradicciones eventuales y con convicción. ¿Qué estoy tratando de decir? Que es coherente tu pensamiento con tu discurso, con tu actuación. Porque muchos de nosotros tenemos un discurso. Pensamos diferente, pero decimos cosas diferentes. Y a la hora de actuar, actuamos diferente. Entonces no es coherente nuestro pensamiento, nuestro discurso y nuestro actuar. Si hay coherencia en esas tres cosas, tú puedes decir que eres una persona madura. Hay coherencia, hay equilibrio, hay control. Y esa palabra control, guárdela en su disco duro, porque la vamos a usar otro ratito. Hay control, hay equilibrio, hay balance. Ahora, hay varios tipos de madurez. Y estas se pueden medir de acuerdo con el crecimiento de esa área, de ese elemento, en relación con la edad cronológica. Repito, deben ser coherentes, equilibradas y no dispares. Y hay varios tipos de madurez. Por ejemplo, la madurez emocional. Es cuando nuestras emociones están bajo control. Sin levantar la mano. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestras emociones bajo control? Y no nos traicionan. Y las tenemos siempre ecuánime. Y no se nos disparan. Hay algunos que se nos disparan las emociones y entonces hacemos locuras. ¿Por qué? Porque estamos actuando de acuerdo a nuestras emociones. Pero cuando nuestras emociones están bajo control, son estables y proporcionales a nuestra edad cronológica. Usted no puede esperar que Paolita actúe como uno de ustedes. ¿Por qué? Por la diferencia de edades. Ahora, si alguno de ustedes comienza a llorar aquí, a patalear, que no quiere salir, o que quiere salir y no lo dejan, algo está pasando, ¿verdad? Algo está pasando. Parece que no hay equilibrio entre la edad cronológica y la conducta emocional o el pensamiento emocional que tiene esta persona. Madurez mental es cuando nuestra capacidad de pensamiento es acorde a su edad. Yo puedo pensar que un niño de 6, 7 años piense que es Superman, ¿verdad? Y se ponga su traje de Superman. Ahora, cuando Quique aparece como Superman y aparece con el calzoncillo encima del pantalón y comienza a volar aquí por el púlpito, yo digo, hey, algo le pasa, hermano. Creo que algo anda mal. Entonces, usted puede saber si la conducta de un niño es normal, o puede pensar que la conducta de este niño es normal, pero esa conducta vista en un adulto ya no es normal. Usted puede saber que hay un problema de inmadurez mental. Inclusive, pueden haber, y aquí llegamos, al área de problemas mentales como enfermedades que te imposibilitan a desarrollar tu capacidad mental de una manera sana. Y es que ya estamos hablando de enfermedades. Puede ser que una persona, por algún síndrome, por algún problema más grave, se haya quedado en una edad mucho menor de la que tiene. Eso ya es un problema que no tiene que ver con la madurez, es un problema que tiene que ver con el área física, biológica, y que también tiene su manera de tratarlo. La madurez sexual es cuando tu actividad sexual es coherente con tu edad y tus condiciones específicas. ¿Por qué? Porque no esperamos que un niño, que un joven que no está casado, tenga una actividad sexual demandante, consistente, porque todavía su esquema mental no está preparado para ese tipo de relación. O una persona que no está casada, aunque tenga la edad, pero tiene ese desborde de y no tiene el equilibrio, pues entonces cosecha muchas consecuencias precisamente porque está inmadura en esa área. La madurez intelectual es cuando su capacidad de aprendizaje es proporcional a su edad. Por eso separamos a los niños aquí de los adultos. Yo no espero que los niños de 5, 6, 7, 9 años que se queden aquí puedan estar entendiendo lo que estoy explicando. Pero sí espero que usted me esté entendiendo. Si no, entonces estamos bien amolados. La capacidad de aprendizaje tiene que ser proporcional a la edad que usted tenga. La madurez afectiva es cuando, a pesar de la edad que tenga, usted puede mostrar su afecto indistintamente a la persona y la posición que tenga. Ahora, hay personas que por su educación, por sus costumbres, por la manera en que fueron criadas, no pudieron aprender nunca a manifestar su afecto. Hay personas que cómo les cuesta dar un abrazo. Hay personas que cómo les cuesta manifestar algo afectivamente. Les cuesta. Probablemente por alguna experiencia, o probablemente porque así fueron educados, probablemente porque sus padres nunca fueron afectivos, y hay otros que somos demasiado afectivos, ¿verdad? Y cada vez que nuestras relaciones interpersonales nos exigen ser afectivos, entonces tenemos choque, tenemos barrera, porque no podemos desarrollar el afecto con la normalidad, con la naturalidad con que debería de ser. La madurez física se refiere a que sus capacidades motrices, su desarrollo corporal, etcétera, estas deben ser proporcionales a la edad cronológica. La madurez biológica es cuando su funcionamiento, sus órganos internos se desarrollan y sus funciones se ejecutan de manera normal de acuerdo a su edad. Es proporcional. Y cada una de estas áreas es importante. Usted puede ser maduro en algunas y puede ser inmaduro en otras. Y hay que chequearlas, evaluarlas, para saber cómo podemos ayudar en estas áreas en las cuales hay inmadurez para poder buscar el equilibrio. Ahora, entremos en la materia que más nos interesa, la espiritual. ¿Cuál es la madurez espiritual? es cuando tu desarrollo espiritual, tu crecimiento, tu relación con Dios es proporcional al tiempo que llevas conociendo al Señor. Y entonces, resulta que algunos de nosotros tenemos mucho tiempo de conocer al Señor y todavía nos comportamos como niños espirituales. Entonces somos inmaduros espiritualmente. Tu involucramiento con el Señor determina la medida de tu madurez. Y aquí yo quiero que hagamos un pequeño examencito para ver si estamos maduros o no. Y quiero que veamos un pasaje en Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Y usted no diga nada, pero por favor, evalúese usted mismo. Por favor, chequéese usted mismo a ver si usted está maduro o inmaduro. La palabra de Dios es tan importante para lograr nuestra madurez. Y por eso nosotros, yo trato de no leer solo el versículo, sino de leer todo el contexto, para que usted pueda, si acaso no lee la Biblia en su casa, usted pueda enamorarse de la palabra y ver que la palabra tiene respuesta para sus problemas en la vida. Hebreos 5, 11 al 14 dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahora, ¿por qué es difícil de explicar? Hay mucho que decir en cuanto a la Biblia, en cuanto a la palabra de Dios, pero es muy difícil explicarlo. Yo no puedo este tipo de mensajes predicarlos en 15 minutos. Hay demasiado que decir y es difícil de explicar. Pero ¿cuál es la razón por la cual es difícil de explicar? Porque os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, aquí hay por lo menos 4 o 5 cosas que nos podríamos preguntar. Primera, ¿es usted tardo para oír? ¿Qué significa ser tardo para oír? ¿No entender? ¿No escuchar? Usted no oye por muchas razones. ¿No pone atención? Si usted está aquí, y yo lo veo muchas veces, y no solo con los jóvenes, con los adultos, lo veo y están concentrados en otra cosa. Tal vez en su Palm, tal vez en su agenda. Algunos copian el mensaje en la Palm, ¿verdad, pastor? Algunos. Los que no tienen en cuadernito, sí. No es falta de madurez, es falta de pisto. Pero algunos están distraídos jugando X0 o chateando o yo no sé. Algunos están aquí, oyen, pero no escuchan. Y créame que no es un problema para mí. Si usted necesita entender, aprender una lección que aquí se está diciendo y usted no la aprende aquí, créame, Dios se la va a explicar a usted personalmente en algún momento de su vida. Yo, como Poncio el piloto, me lavo las manos. Ok, tardos para oír. Usted no oye por muchas razones, no pone atención, no le importa. Ay, este ya va a hablar otra vez de lo mismo. Hay cosas más importantes. Esposo, ¿usted le escucha a su esposa? Esposa, ¿usted le escucha a su esposo? Siempre, dice que siempre. ¿Sabe qué pasa? Que nosotros oímos, pero no escuchamos. Dice que no tenemos párpados en los oídos y que por eso siempre, ni modo, tenemos que oír. Pero es que uno puede cerrar el párpado del oído. Después de 5 minutos que a uno le están hablando algo que no le interesa, uno se desconecta. Y entonces pone cara de interés. De interés. Pone cara de interés. Hasta le hace así para que crean que lo está oyendo. Pero está en otro mundo. Está pensando en el partido que, gloria al Señor, ganó el Barça ayer. Está pensando en la deuda, en el carro, en lo que quiera. Pero no está escuchando. ¿Sabe cómo le dice la Biblia a eso? Tardo para oír. ¿Sabe cuál es el peor tardo para oír? El que no oye porque cree que lo sabe todo. Y es un orgulloso. Y piensa, eso ya lo sé, si eso lo he oído yo un montón de veces. Si lo has oído, pero nunca lo has puesto en práctica. Entonces, eres tardo para oír. El orgullo es lo que nos hace ser lo más sordo que se puede llegar a ser. ¿Es usted tardo para oír? No responda. Si usted es tardo para oír, quiero decirle que está caminando aceleradamente hacia la inmadurez. O mejor dicho, está en la inmadurez y no camina aceleradamente hacia la madurez. Segundo, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Uno espera que el niño comience a aprender cosas de acuerdo a su edad. Usted no le va a explicar la teoría de la relatividad de Einstein a un niño de 5 años. Porque no lo va a entender. De hecho, ni yo lo voy a entender. Pero usted espera que ese niño vaya aprendiendo cosas de acuerdo a su edad. Ahora, ¿qué sucede con la iglesia? Que tenemos un montón de niños que, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de que se les enseñe las mismas cosas que les están enseñando a los niños allá afuera. Ese es un problema de inmadurez, porque nos hemos hecho tardos para oír, y entonces, en lugar de haber aprendido normalmente con el crecimiento cronológico, tenemos que aprender otra vez las verdades de la palabra de Dios. Yo pasé un tiempo lejos del Señor, un tiempo de unos 7, 8 años. En ese tiempo se me olvidó todo lo que yo sabía acerca de Dios. Todito. Yo tuve que reaprender. Tuve que pasar otra vez por el proceso de volver a aprender todas las cosas básicas. ¿Por qué? Porque si no estás en la palabra, constantemente en la palabra, se te olvida. Se te olvida. Hay cosas que uno nunca las olvida, pero hay cosas que sí, fácilmente se olvidan. Ya deberías ser maestro, pero perdiste la oportunidad. En lugar de enseñar a otros, que es lo que deberías de estar haciendo, estás aún aprendiendo las primeras cosas. Y no es que alguna vez lleguemos a saberlo todo y llegar a algún momento en que no necesitas aprender más. Eso no existe. En el cristianismo, después de 34 años de haber aceptado al Señor, créanme que hoy es cuando más estoy aprendiendo. Por fin. Al fin estoy aprendiendo, y estoy aprendiendo algunas cosas que normalmente las tuve que haber aprendido hace mucho tiempo. Ahora, no solo se trata de aprender las cosas básicas, pero también de aprender las cosas que siguen a las cosas básicas. Es un problema de aprendizaje. Cuando tú estás aprendiendo la misma lección una y otra, y otra, y otra vez, quiere decir que no las has aprendido, ¿cierto? ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Dicen que el ciego pasa una vez por el hoyo, Pero hay algunos de nosotros que nos vamos en el mismo hoyo siempre. Yo conozco algunas personas que manejan, que se van en el mismo hoyo todas las veces que pasan por ahí. El hoyo está ahí, es parte del paisaje, es natural que ese hoyo esté ahí, pues si es, ahí nació ese hoyo con la calle. Y la persona pasa por el mismo lugar todos los días y todos los días le van en el mismo hoyo. Por lo menos hay que irse en un hoyo diferente. Por lo menos hay que cambiar de hoyo. Pero no, el mismo hoyo, ahí se mete uno el mismo sopapo. Por lo menos la persona que ciega dice, por aquí había un hoyo, mejor me voy por aquí. Y así le sale un hoyo del otro lado, ya es cosa de Dios. Pero qué terrible es que nosotros nos resbalamos siempre en la misma cascarita, según dice el profeta. ¿Y sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? Que andamos buscando la piedra para tropezar. ¿Y dónde que estaba? Por aquí estaba la piedra. Aquí la dejé yo la última vez que me tropecé. Por aquí estaba. Y ¡bla! El platanazo. Entonces estamos hablando de aprender las cosas básicas y de aprender las lecciones que la vida nos va dando. Pregunta, ¿usted aprende? ¿Aprende las cosas básicas? ¿Y aprende las cosas no tan básicas? 4. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Ahora, yo se los he dicho algunas veces. Hay algunos que solo les gusta escuchar mensajes de la prosperidad de Dios, de que Dios les va a dar un milagro, de que Dios les va a conceder esto, de que usted va a crecer y va a tener, y que Dios le va a dar un carro nuevo y una casa nueva, y solo le gusta oír hablar de las bendiciones de Dios y de los milagros de Dios y de los dones de Dios, pero se rehúsan a meterse a estudiar la palabra con profundidad para hablar no solamente de las bendiciones de Dios, las cuales son una realidad y las tenemos todos, pero hablar de las cosas profundas de la palabra de Dios, como tus responsabilidades. Porque en la palabra no solo tenemos bendiciones, también tenemos responsabilidades. Solo mensajes de las cosas lindas, pero de los temas profundos de la palabra, nada. Entonces, Solo lechita. Y quiero decirles que hay muchas iglesias que están llenas de bebés que quieren leche. Y se van de las iglesias cuando comemos carne, porque se indigestan, les hace daño, les molesta el estómago. Si buscan conmigo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, dice la Biblia, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Si tú quieres escuchar un mensaje, solo el que a mí me gusta, solo el que yo quiero oír, solo el... Estás tomando lechita, jamás vas a crecer. Porque yo entiendo que a un bebé le den su lechita y su fórmula, ¿verdad? Pero si ya a un nene de este tamaño, usted solo le va a dar lechita y fórmula, ¿verdad? Semejante armatoste, 40 años y lechita, ¿qué potaje? Una compota. Ya no. Necesitamos crecer en las verdades de la palabra de Dios. 5. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Tienes tú los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal? Busca conmigo Santiago 1, 19. Mira lo que dice la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Nos engañamos nosotros mismos cuando pensamos que estamos siendo hacedores y en realidad lo único que nos gusta es escuchar. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dios está comprometido en llevarnos a la estatura de la plenitud de Cristo. Dios está comprometido en llevarnos a cada uno a reflejar a Cristo. Ahora, eso implica que Él está trabajando en un proceso intensivo de tu maduración. Dios está trabajando en un proceso intensivo de tu maduración. Porque Dios está comprometido en llevarte a ti a la estatura de la plenitud de Jesús. Pero entonces tienes que ejercitar tus sentidos. Tienes que ejercitar tus sentidos espirituales. No te puedes quedar paralítico espiritualmente. Tienes que ejercitar tus sentidos. La vida de los cristianos debería de ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahora, ¿cuál entonces es la clave de la madurez? ¿Cuál diríamos que es el punto central de poder alcanzar la madurez? Yo quiero que veamos la vida de Jesús, porque es nuestro ejemplo. Y quiero que veamos cuál era el secreto de Jesús. Jesús crecía en gracia y en conocimiento. Jesús crecía constantemente. ¿Cuál era el secreto de Jesús? Lucas 22:42. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Póngale atención, siguiente versículo, Juan capítulo 5, versículo 30. Juan 5, 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién me envió? El Padre. Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Sabe cuál es la clave de la madurez que podemos ver en Jesús? Que Él, siendo Dios, había cedido todo el control, toda la capacidad de su vida, la había cedido al Padre. Y le había entregado al Padre su voluntad. Yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Sabe cuál es el mayor problema de inmadurez de los cristianos? Que queremos hacer nuestra voluntad. Y estamos necios en hacer lo que yo quiero hacer, porque esto es lo que yo quiero hacer. Y no solo nos conformamos con controlar nuestra vida, también queremos controlarle la vida a las personas que están a nuestro alrededor. La vida es control. La vida es control. Y tú, o estás bajo el control de la carne y del diablo, o estás bajo el control de Dios. Y no hay otra manera. No hay algo de que, no, yo soy independiente, no pertenezco a ningún partido político. O estás con Dios, o estás con el diablo. Jesús siempre estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre, antes que su propia voluntad. La clave de la madurez es ceder el control de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, al Señor. Cada vez que nosotros cedemos el control de nuestra vida al Señor, estamos dando un paso firme en pos de la madurez. Ahora, entre más quieres mantener el control, más te equivocas y más inmaduro eres. La pregunta es, ¿quién controla tu vida? ¿Tu carne o Dios? ¿Haces siempre tu voluntad o cedes a lo que Dios quiere? Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo. ¿En dónde? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Cuando tú vives fuera de Dios, cuando tú vives haciendo tu propia voluntad, en realidad lo que estás haciendo es vivir bajo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos eso por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás, lo mismo que cualquier otra persona. El hombre solo puede estar controlado por dos poderosas fuerzas que combaten en nuestra mente. O es Dios o es Satanás. En Efesios capítulo 5, versículos 17 y 18, dice, por tanto, no seáis insensatos. Ojo, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ojo, pregunta. ¿Qué sucede cuando uno está embriagado? Pierde el control. Yo no sé nada de eso, pero me han contado. Que una persona que está alcoholizada pierde el control de todo. Pierde el control del movimiento. Quiere caminar en línea recta y no puede. Por eso es que un montón de buceros se matan a cada rato. Porque están controlados por el alcohol o por la droga. Hoy en la mañana se cayó un bus ahí en Soyapango. Y se vino desde la pasarela, desde lo alto, y se mataron no sé cuántos. Perdió el control. Perdió el control. El control no estaba en su poder, estaba en el poder de la droga, o el alcohol, o la ira. Usted puede perder el control por la ira. ¿Cuántas personas han matado a otras porque estaban enojados? ¿Cuántas madres han matado a sus criaturas porque estaban enojados? ¿O padres? ¿Quién tiene el control? La clave es quién tiene el control. Así es que si usted está controlado por el alcohol o por su carne, usted no va a ir para donde quiere. Usted va a ir para donde no quiere. Una persona que está siendo controlada por una fuerza que no es la de Dios, definitivamente no va a llegar al punto donde quiere llegar. Todo en esta vida se trata de control. Todo. ¿Quién controla su vida? Ah, pues yo controlo mi vida. Y como dije antes, no solo nos basta con controlar nuestra vida, sino que queremos controlar la vida de los otros. Y que los otros hagan lo que yo quiero. No funciona. No funciona. En lugar de embriagarte, o en lugar de ser controlado por cualquier otra fuerza, tienes que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decir ser lleno del Espíritu Santo? Ser controlado por el Señor. ¿Por qué controlado por el Señor? Porque cuando eres controlado por el Señor, hay equilibrio en tu vida. Hay equilibrio. Todo está en armonía. Tu discurso, tu pensamiento, tu actuación está en concordancia. Pero tú piensas una cosa aquí, dices otra cosa aquí y haces otra cosa. ¿Y sabes lo que sucede internamente? Un cortocircuito. Te choca. Estás desanimado. Estás deprimido. Te sientes mal. Te sientes culpable. No sabes cómo actuar. Te sientes confundido. Porque no hay coherencia, no hay estabilidad, no hay coherencia en tu vida. ¿Qué necesitas? Dejar que Dios comience a controlar tu vida, para comenzar a crecer, para comenzar a madurar. Tu madurez espiritual no se mide por lo que has vivido. Porque algunos se jactan, yo he vivido muchas cosas y yo he hecho esto y yo he hecho lo otro, y yo en el Señor hice. No se mide por lo que has vivido, o lo que has hecho para Él, o por los cambios de conducta que has tenido, aunque eso es importante. Obviamente en el proceso de crecimiento algunos cambios de conducta van surgiendo. Ni siquiera por lo que conoces de Él. Aunque también es importante, porque yo conozco muchas enciclopedias vivientes que saben mucho, pero lo que saben no es concordante con su discurso ni con su actuar. Así es que tampoco se trata de lo que sabes. Tu madurez se determina por tener en balance las diferentes áreas de tu vida. Y esto se realiza solo cuando el control de tu vida lo tiene el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú le has cedido el control de todas las áreas de tu vida al Señor. Todas. Mi trabajo, mi familia, mi ministerio, mis hobbies, mi todo. Cuando Dios está en control de todas las áreas, entonces hay equilibrio. Entonces hay paz. Y entonces hay un proceso normal de crecimiento. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero tener el control de ciertas áreas para mí? Señor, controla todo lo demás, pero esta área no. Hay incongruencia. Y cuando hay incongruencia, hay falta de paz. Si no es congruente, si no es coherente lo que tú piensas, con lo que tú hablas, con lo que tú haces, choca. Hay falta de paz, hay intranquilidad, hay culpabilidad, hay una cantidad de sentimientos equivocados. ¿Cuál es la clave de la madurez? Tener todo bajo control. Estable, en balance. Tener todo balanceado. Pero ¿cuándo se logra? ¿Cómo se logra tener todo balanceado? Únicamente cuando Dios está en control de todas esas cosas. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado para estudiar tu palabra. Señor, que podamos tener el carácter para entregarte el control de nuestra vida total. Padre, queremos ser hombres y mujeres que están comprometidos en entregarte nuestra vida en todas las áreas y que tú controles cada una de ellas. Que tú controles nuestras emociones, que tú controles nuestros pensamientos. Que tú controles nuestro caminar. Que tú controles nuestro servicio. Que tú controles nuestra familia, nuestros hijos. Que tú controles cada área de nuestra vida. Señor, y es que necesitamos entender que cuando no somos nosotros quien controla la vida, y mucho menos tú, pues Satanás está controlándolo todo. Padre, que podamos tener el control de nuestra vida, el equilibrio de nuestra vida para poder entregártelo a ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor.